Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, el primer trabajador que mantiene la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste, de los elementos, de la naturaleza, de toda la creación. Estamos compartiendo en esta edición lo relacionado con las escrituras, la justicia de la divina revelación y las leyes sociales que nos han tocado vivir. Está escrito en el libro de Job, capítulo 28 en el Antiguo Testamento, versos 5 y 6. De la tierra viene el alimento, y abajo está revuelta como por fuego. Sus piedras son yacimientos de zafiros, y su polvo contiene el oro. Libro de Job, capítulo 28, versos 5 y 6. Desde el primer verso de este capítulo 28, nos habla acerca de la minería, los metales, los minerales, la relación de los seres humanos con los metales y de dónde sale el alimento de la tierra. También nos habla que tiene que estar muy separados la extracción de los metales de la producción de alimentos. No tiene por qué contaminarse. Está en este capítulo 28 del libro de Job en el Antiguo Testamento bien establecido cómo debe ser el método, la técnica, la ciencia, la tecnología para poder hacer buen uso de los metales, de los minerales que el Divino Padre ha creado para beneficio de todos. También la parábola de Jesús de Nazaret, del buen pastor, nos dice lo siguiente: volvió pues Jesús a decirles: de verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Libro de Juan, capítulo 10, del verso 7 al verso 10. El buen pastor. En esta parábola, hermano, encontramos todo un proceso histórico de lo que ha sido el saqueo, el hurto, el robo, la destrucción, la matanza, el genocidio. Eso que es histórico por la voracidad, por la ambición que provoca el oro, ha quedado en nuestras tierras de América Latina, del Caribe, ha quedado como unas huellas de sangre que los invasores continúan hasta el día de hoy provocando este saqueo, este robo, esta destrucción, como lo menciona Jesús de Nazaret. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el plan de Dios. vivir y vivir en abundancia, en plenitud. Pero estos seres extraños roban, matan y destruyen. Vamos a compartir un audio de RT en español que habla de la colonización actual en el mundo, en los países del tercer mundo, y en este caso en México, de 1521 a 1821, los invasores, los saqueadores, en 300 años se robaron 1000 toneladas de oro y 30.000 toneladas de plata en 300 años. Pero desde el año 2001, con los gobiernos neoliberales traidores al pueblo en México, del año 2001 al año 2017, se han robado 2.000 toneladas de oro. Es decir, en 17 años se han robado el doble de lo que se robaron en 300 años los invasores. Y se han robado 64.000 toneladas de plata. Sobre esto es el audio que compartimos sobre la colonización actual de México. En gran parte de América Latina, el 12 de octubre es conocido como el Día de la Raza. Pese a ser una jornada festiva, tiene connotación negativa y está rodeada de polémica, sobre todo en las comunidades indígenas que denuncian el genocidio y saqueo por parte de los colonizadores españoles. Un periodista mexicano afirma que actualmente su país sufre una nueva ocupación, esta vez de las empresas extranjeras. La minería es uno de los valores más importantes del país. Se calcula que en la época colonial, España extrajo cerca de 1000 toneladas de oro y 30.000 de plata. En cambio, tan solo en lo que llevamos de siglo, las principales compañías extranjeras extrajeron alrededor de 2.000 toneladas de oro y 64.000 de plata. Las principales empresas son canadienses, se representan el 80%, seguidas de las estadounidenses, que copan el 12%, y el resto lo conforman mineras de China, Argentina, Italia, España, Japón, entre otros países. Compañías que, según el autor, generan grandes beneficios, pero que no mejoran la calidad de vida de las personas. En RT hemos hablado con el propio Jesús Lemus, quien expuso sus ideas en su libro México a cielo abierto. México está enfrentando un nuevo colonialismo. Las empresas transnacionales, muchas de ellas derivadas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, son las que están generando esta nueva invasión del terreno mexicano. Hablamos concretamente, por ejemplo, de las canadienses, las mineras, que ocupan el 80% del territorio mexicano que está entregado a la minería. Esta empresa, estas industrias, las mineras canadienses, son las que básicamente se están quedando con todo el oro, con toda la plata, con todo el plomo, con todo el cobre que se está extrayendo del suelo mexicano. Los mexicanos estamos pagando la presencia de las empresas mineras y ellos se llevan el oro, se llevan toda la riqueza del subsuelo mexicano y no nos dejan nada a los pueblos naturales. En cambio, tenemos situaciones donde los propios pueblos están sufriendo situaciones adversas, como es afectaciones a la salud, como es afectaciones a su medio ambiente, el arrebato del agua, que es uno de los bienes más preciados, y que ha habido incluso desplazamientos poblacionales muy importantes. La industria minera es tan letal y tan feroz, mucho más que el narcotráfico. Y hay una correlación muy directa entre la minería y el crimen organizado en México. El crimen organizado parte del narcotráfico, donde hay presencia, por ejemplo, en Michoacán, como Ternium, que de alguna forma alimenta a los grupos de autodefensas, los financia, les entrega recursos y les da financiamiento y apoyo logístico para crear grupos paramilitares. Dijo Cristo, el primer revolucionario: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Libro de Juan, capítulo 10, verso 8. Contundente, hermano Javier, la proclama, la protesta del Hijo de Dios al señalar que aquellos que no entran por la puerta, ladrones y salteadores son, pero las ovejas, el pueblo, no los oyen. Esto significa la resistencia popular en todas partes contra estos ladrones y salteadores. Vamos a continuar, hermano Javier, acerca de esta problemática que no es solamente del Perú, sino, como tú estabas mencionando, de la patria planetaria. Sí, hermano, yo quisiera hacer un comentario. Miren, hemos leído las citas bíblicas que usted ha leído y tomamos en cuenta bastante la doctrina de Alfa y Omega. Y entonces, yo personalmente, para mí fue algo maravilloso conocer la doctrina, y tengo sus principios básicos que me están sirviendo bastante. Porque yo digo, qué maravilloso que hay una doctrina Alfa y Omega que aplique la doctrina cristiana a la problemática social, a las luchas sociales. Y eso no lo encontré en ninguna iglesia, ninguna religión. Estaba en la religión católica y yo era indiferente, no me interesaba estas injusticias que pasaban aún a mi alrededor o cercano a mí, y peor, no me interesaba las injusticias que pasaban en los pueblos alejados. Entonces, eso hay que rescatarlo. Doy gracias a Dios de que esa doctrina la conocí, y pienso de que acá Radio Cielo estaba haciendo una gran labor de concientización y despertar al pueblo, que ahí hay un gran sector dormido todavía. ¿Por qué? Porque esta radio siembra amor y conciencia en la población. Eso es por un lado. Lo otro lado, de que Jesucristo es el primer revolucionario, lógicamente, eso me llamó la atención, porque nos enseñaban la Iglesia Católica que Jesucristo prácticamente era indiferente. Nos habían enseñado un Jesucristo capitalista, en el cual decían que está bien que haya uno que oprima y un oprimido, está bien que unos pocos sean ricos y muchos sean pobres. Y lo cual, después ya me entero de que esta religión católica y todas las religiones que existen en la actualidad, pues son producto del capitalismo y le sirven al capitalismo. Entonces, ahí está la reflexión. Yo creo que esta es una buena ocasión para que nuestros oyentes evalúen esas iglesias en las cuales pertenecen, que les dicen que no, que la problemática social es muy aparte y que la religión es aparte, y que los problemas se van a solucionar solamente orando, y que Jesucristo dijo que ya venía el juicio final, el fin del mundo, y que había que aceptar que todo siga su curso. Eso nos dicen todas las religiones. Nos dicen, no hagas protestas sociales, no participes en política. Y entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo, deja que haya injusticias, sé indiferente, sé egoísta, sé individualista, observa y tú no te metas, no los apoyes, no hagas protestas por defender a ese oprimido, no te interese la política. Entonces, ya sabemos muchos de los que estamos concientizados de que todo eso que nos dan los mensajes de las religiones es falso. Entonces, pues, ya muchas personas toman conciencia de que qué es lo importante de la doctrina cristiana. En la doctrina cristiana, ustedes leen la Biblia y vemos la vida de Jesús, y ahí veremos que Jesús desde los 12 años predicó, dio la verdad, despertó a su pueblo. ¿Para qué? Para que se libere del imperio romano en ese tiempo. Entonces, si estuviera Jesús actualmente en la tierra, en la patria planetaria, estuviera acá en el Perú, Jesucristo nos diría a toda la población, y en especial a los comuneros, de decirles: estos transnacionales, estos dueños de las empresas transnacionales, les están estafando y están queriendo que ustedes, por un poco de dinero o por una pequeñez, acepten que contamine su tierra, la tierra que yo les he dado. Y estos demonios quieren matar mi creación. Entonces le dirían: no acepten que contaminen la tierra, luchen por su liberación y expulsen esas empresas transnacionales. Porque la tierra, la Pachamama, les da la vida. Y sin Pachamama, sin no contaminada, teniendo una Pachamama contaminada, prácticamente es imposible la vida. Entonces, es una magnífica oportunidad. Yo quiero resaltar en los oyentes de que ya se den cuenta que las religiones nos engañan y están con los capitalistas, con esos que nos explotan, con esas autoridades que prácticamente corruptas. Ya hay que abrir los ojos, despertar y decir, ya no, ahora yo mismo leeré la Biblia, conoceré la doctrina cristiana directamente y lo voy a aplicar. Y ahora que sigo la doctrina cristiana y conozco la doctrina de Alfa y Omega, entonces yo tengo que luchar, porque mi mejor oración es la acción. Tengo que participar en política, apoyar a estos comuneros, ilustrarlos para que aquellos que cometieron el error de dejar entrar la minería, al ver que no les cumplen, digan, acá no se cumplen los contratos, no cuidan la naturaleza, no cuidan el medio ambiente, se rescinde este contrato, es lo justo. Y lo otro, a las comunidades que van a entrar, ya hemos visto cómo proceden las mineras, ya hemos visto que estas autoridades corruptas no nos defienden al pueblo, y entonces ya no vamos a dejar entrar más explotaciones mineras, porque como dije ahí, en las enseñanzas bíblicas, esta tierra nos lo hemos recibido prestado. Es nuestra responsabilidad darlo, esta tierra así fértil, este medio ambiente sano, a nuestras descendencias, hijos, nietos, porque si no lo defendemos hoy día, nos van a maldecir. Nuestros hijos nos dirán, papá, abuelito, ¿por qué no defendiste nuestra tierra? Ahora tenemos agua contaminada y prácticamente la vida es imposible. Entonces, pienso que eso es una gran reflexión y sigamos el ejemplo de Jesucristo. Él desde los 12 años predicó, dio la verdad y en toda su vida siempre ilustró a su pueblo y a él lo mataron por decir la verdad. Y todos nosotros, las personas que decimos que somos conscientes y que amamos nuestra población, nuestra tierra, sigamos el ejemplo de Jesucristo y luchemos contra la injusticia, contra esos injustos que prácticamente quieren vernos esclavos, contaminados, enfermos y muertos, para ellos apropiarse de todo el mundo. Hermano, veamos cómo se produce la estafa a las comunidades y a los comuneros en el caso de La Bamba. Tenemos información que estas transnacionales mineras, corporaciones mundiales, tienen equipos especializados de abogados, de técnicos, de asesores, de lobistas, es decir, tienen todo un equipo de influencia sobre gobiernos, sobre autoridades, y se enfrentan a una comunidad que no tiene ningún equipo de asesores. Ahí empieza esta asimetría, este abuso y este atropello, porque es como un ejército armado con la última tecnología se enfrenta con una población que solo usa piedras, guaracas, su palito. Ahí hay una asimetría demoníaca, así podemos considerarlo. Ese es el primer punto que habla la parábola de Jesús. Ellos no entran por la puerta, por la ventana. Claro. ¿Qué cosa es entrar por la ventana? Es engañar, porque el suelo, propiedad colectiva, propiedad comunal de cientos o miles de pobladores, y el subsuelo es el botín que las transnacionales y los gobiernos vendepatrias están dispuestos a ceder por migajas también, porque son migajas lo que les ofrece las transnacionales, un puesto, un beneficio, una parte pequeña en acciones minera, etc. Entrar por la ventana, entrar por la azotea o entrar por abajo, eso ya se configura en las escrituras delito, porque no está entrando por la puerta. ¿Y qué provoca? Destrucción, malestar. Dice la parábola de Jesús que las ovejas no los oyen. ¿Qué significa no oír? Significa insatisfacción. Por ejemplo, los comuneros de Las Bambas, de Fuera Bamba, han recibido $1,000,000, que son $300,000. Se han una casa 100 mil, 150 mil dólares. Una camioneta que se han comprado de 30 mil, 40 mil dólares, se les fue todo. Y ahora, ¿cómo empiezan a sobrevivir mes tras mes, día tras día, año tras año? Ahí viene el infierno. Es una migaja, es un espejito que le presentan las corporaciones a las comunidades y caen en la trampa por la ilusión que ellos venden, porque no van a cumplir nada de lo que prometen. Tenemos cantidad de documentales de fraudes, de promesas de estas corporaciones en el África, en el Asia, en América Latina. Estas corporaciones les prometen, les hacen PowerPoint, les hacen animaciones en tercera dimensión, les proyectan en pantallas grandes con asesores. Así va a ser tu futura vida: escuela, colegio, jardines, piscina, autopista. Pasa el tiempo y todo es postergación, postergación. Justificaciones que ellos tienen constantes: que la caída de los precios internacionales, que ha habido dificultades, etcétera, y van prolongando. Mira, van 5 años desde que Strata les ofreció una serie de beneficios, les ofreció lo que tú has mencionado, pero no lo han cumplido hasta el día de hoy. Casi nada han cumplido. Y la que ahora está asumiendo, esta empresa minera de Taiwán que tiene su sede en Australia, la MMG, dice que va a asumir. Y todos los, nosotros hemos leído el comunicado de ayer del supuesto acuerdo de la minera, el gobierno y la comunidad. Todos son promesas, ¿eh? Son promesas, nada concreto. Que ponen sus mejores deseos, que van a beber el momento oportuno para que esto se vaya cumpliendo. Y esto es un engaño más de los que ya ellos están acostumbrados a realizar. Entonces, hermano, la estafa, ¿cómo se produce por diferentes ángulos la estafa a las comunidades que tienen una propiedad que pertenece a todos, por orden de Dios? Y así debe ser en el Estado de Derecho, que tanto hablan ellos. Sí, realmente es una estafa total. Si nos enteramos en qué condiciones los comuneros de Fuerabamba y de Las Bambas aceptaron ese contrato. Para comenzar, el contrato hasta lo hacen en inglés. Para que conocimiento de nuestros oyentes citadinos, la mayoría del pueblo de las comunidades, los comuneros de allá de Las Bambas, son quechua hablantes. Hay la mayoría analfabetos. Su nivel de instrucción es mínimo. Entonces, de eso se aprovechan, aparte de que estas empresas mineras tienen su personal en el cual se compran a los dirigentes. Prácticamente le dan buenos sobornos para convencer a esos dirigentes al pueblo para que acepten las condiciones de ese contrato leonino. Entonces, esos dirigentes actualmente, muchos de ellos recibieron su buena plata, buen soborno, ya no viven en Las Bambas. Pero ¿qué pasa? De que, hablando de la estafa, ¿no? 20 céntimos el metro cuadrado de su tierra. Prácticamente, anteriormente no tenían asesores legales. Prácticamente era la transnacional tiene su equipo de profesionales, abogados, y con una comunidad hace un contrato sin asesor legal. Prácticamente, como vulgarmente se dice, se los comían con zapato y todas las comunidades, como lo hacen en todo el Perú, aprovechando de su inocencia, de que ellos confían en su buena fe, porque así son nuestras comunidades en el interior de nuestro país, y prácticamente un contrato leonino total. ¿Qué quiere decir leonino? De que en ese contrato, todo a favor de la empresa y todo en contra del pueblo, todo en contra de los intereses de la población. ¿Y por qué se da eso? Pues ya lo dije, los que tienen el poder, los que manejan a las autoridades en el Perú, son esas mineras justamente. Entonces, si las mineras manejan el gobierno, ese contrato, el Estado, así sea leonino, esas autoridades lo van a dejar pasar y defienden a la minera en vez de defender al pueblo. Realmente me indigna bastante con lo que usted ha dicho de que es una estafa, y acá los oyentes sería bueno que llamen también, de que se den cuenta cómo nos estafan al pueblo peruano, en especial a esas comunidades, y las condiciones prácticamente son pésimas, que cualquier persona con un nivel mínimo de sentido común, cuando hace un contrato, tú lees bien el contrato, tienes que ver de que te favorezca mucho de ellos, y más aún que en el Perú el que manda tiene que ser propietario. Por lo tanto, el propietario, que son los comuneros, tiene que poner las condiciones, tiene que hacer el contrato. Pero no, acá en el Perú el que hace el contrato, el que lo redacta, es la empresa minera, asesorado con excelentes abogados. ¿Para qué? Para dar lo mínimo y ganar lo máximo. Hermano, y en el caso de Canadá, tú tienes información de cómo es ahí la relación, el trato entre la minera y la población. Sí, yo quisiera que los oyentes pongan atención, y también les sugiero que cuando vean estos temas de interés, esta valiosa información, si acá en la radio, en Radio Cielo, hay muchos programas que nos informan y nos dicen la verdad, y en otras emisoras también, mi sugerencia es que lo graben en su celular, porque estos datos, así para que lo conserven y lo difundan. Entonces, ¿qué pasa en Canadá? Miren la diferencia. Una empresa canadiense, cuando quiere explotar una mina allá en Canadá, se ve obligada a emplear tecnología de punta. ¿Para qué? Para contaminar lo menos posible. Porque decir que una minería en el mundo, no hay una minería que no contamine, mentira, por muy responsable que sea. Ya. Entonces la empresa, el dueño de la empresa minera canadiense, cuando va a explotar allá una minera en mismo Canadá, se tiene que tener mucho cuidado de no contaminar. ¿Por qué? Miren la diferencia entre el pueblo canadiense y el pueblo peruano. El pueblo canadiense es muy culto, tiene cultura política, se informa. Pero aparte de eso, ese pueblo canadiense se siente gobierno. Se une, se organiza, organiza bien su gobierno, y por lo importante, se organiza para dar órdenes a las autoridades. Porque ya ustedes saben de que las autoridades en todo el mundo son nuestros empleados y el pueblo es el empleador. Entonces eso lo sabe el pueblo canadiense, es muy consciente, y ellos como empleadores le dicen, ya va a haber mina, pero tienen que ser estas condiciones. Bien. Entonces, así se hacen los contratos, defendiendo la naturaleza y no contaminar a la población. Y aparte que el pueblo canadiense se siente fiscal, porque el pueblo canadiense, ellos lo tienen bien claro de que tienen que estar atrás de las autoridades, pisándole los talones, haciéndole un seguimiento para ver qué hacen, si, cómo están haciendo ese contrato, si están haciéndolo cumplir. ¿Y qué pasaría si no cumple? Si no cumple la, o si esta autoridad se vende o recibe un soborno y quiere dejar pasar irregularidades, etcétera, el pueblo canadiense tiene tan controladas autoridades, si que descubren que ha recibido soborno, lo controlan su patrimonio de esa autoridad. Y aparte de eso, si ven que ha entrado en corrupción, lo sacan a esa autoridad. Ahora, si descubren que la minera canadiense ha contaminado, ha hecho estafa, etcétera, pero si ha contaminado, número uno, le ponen grandes multas, le rescinden el contrato, y por lo contaminado, por la contaminación que ha hecho, prácticamente le embargan sus bienes y lo sacan del país. Nunca más puede ejercer actividad minera en su país. Esa misma empresa canadiense que explotaba allá, o que quería explotar en Canadá, dice, uy, acá tengo mucho control de la población, de las autoridades, no puedo sobornar, es difícil, y rápidamente lo va a detectar la población. Mejor me voy a un país subdesarrollado, latinoamericano, por ejemplo, me voy al Perú. Allá las autoridades prácticamente son politiqueros que están buscando quién les dé un soborno para vender nuestra patria. Y está también el empresario, el dueño de la empresa canadiense transnacional, dice, Allá el pueblo peruano es dormido, no controla a las autoridades, y si es que hacemos contaminación, ni se van a enterar. Algunos se enterarán y no harán nada, no reclaman, no defienden sus derechos. Prácticamente el pueblo peruano se ocupa en sus actividades, pero no se ocupa de controlar a sus empleados. Y entonces viene la empresa canadiense acá y contamina lo más posible, hace con su contrato leonino y prácticamente se lleva el mineral casi gratis, porque ni paga impuesto a la renta. Prácticamente la renta minera acá en el Perú para los peruanos es mínimo. Esa misma renta minera que deja las empresas que extraen en Canadá es un gran porcentaje. Gracias a ellos tienen buena salud, educación y un buen nivel de vida los canadienses. No solamente lo hace Canadá, pero también ahí tenemos el ejemplo de Bolivia, que también está recibiendo una mayor renta minera, pero la renta minera acá en el Perú es tan mínima que los gobernantes nos dicen: tenemos que privatizar la educación, no hay plata, tenemos que privatizar la salud. Y prácticamente en esas condiciones, yo personalmente, y creo que muchos los que estamos informados, con estos gobernantes corruptos, vendepatrias, con estas reglas de juego, con estas autoridades, no deberíamos aceptar ni una empresa minera para que explote, porque acá el soborno manda. Cuando tengamos autoridades a las cuales nosotros controlemos, los fiscalicemos, la población, no el fiscal de la nación que es vendido, entonces nosotros el pueblo ponemos condiciones y haremos una extracción minera en el cual nos rinda un beneficio, pero cuidando por encima de todo nuestra naturaleza, la Pachamama, y será una explotación en un grado y en una cantidad solamente lo necesario. Pero mayormente, eso es lo que debemos tener en cuenta, y más adelante tal vez lo hablamos, tenemos que darle prioridad a la actividad agrícola. Ya quisiera que llame una persona o que surjan grandes masas de población que diga: bueno, y se habla de antiminero, pro minero, pero hablemos y surjamos los pro agrícolas. A ver, ¿habrá algún anti agrícola? Entonces, tenemos una gran trayectoria. El Perú ha alimentado el mundo gracias a nuestros vegetales y ahora estamos permitiendo que maten nuestra agricultura. Entonces, dedicándonos a la agricultura, no necesitamos minería. Los pueblos, yo he ido gracias a Dios, he tenido la suerte de ir a varios pueblos, provincias. Ellos prácticamente son autosuficientes, no necesitan casi el dinero. Ellos, por un lado, les produce frutas, por otro lado, les produce verduras, plantas medicinales. Es un paraíso realmente. Pero ¿por qué ellos se vienen? Porque ahí hay el abuso, las autoridades abusan, matanzas y analfabetismo. Y eso lo que quería hablar. Bien, hermano. Sí, más adelante. Sí, vamos a compartir un audio que tiene relación con lo que tú nos estás informando acerca de esta minera canadiense, como en Latinoamérica provoca desastres y saquea muchos países: México, Guatemala, Perú. Compartimos este informe del portal Sin Embargo de México. La información a compartirse aquí es autoría en mayor parte de Sin Embargo, noticiero de los más prestigiosos y confiables en México, Nación Hispana. ¿Qué pasaría si te dijera que para hacer sus negocios, mineras canadienses acaban con poblaciones enteras, persiguen activistas y destruyen reservas naturales protegidas, todo bajo el amparo y la colaboración del gobierno y grupos criminales armados? Probablemente pensarías que me refiero a algún país africano o de Medio Oriente, países sin gobiernos en los que los territorios son controlados por guerrillas o grupos terroristas. Sin embargo, estoy hablando de países hispanos. Y aunque los casos que compartiremos en este video son de México, el problema de la minería canadiense homicida y represora se extiende a prácticamente toda Hispanoamérica, como por ejemplo Guatemala, Perú, Chile, Argentina o Colombia. naciones que también han emitido denuncias. ¿Cárteles de la minería? Canadienses. Para empezar, México, así como muchos otros países hispanos, es una gran fuente de minerales y metales de uso industrial. Esto provocó el surgimiento de la minería, o boom minero, en el país después de que el presidente mexicano de ese entonces, que era Carlos Salinas de Gortari, probablemente el presidente más corrupto en la historia de nuestra nación, firmara un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en 1992. Desde ese año, a México han arribado docenas de empresas canadienses y subsidiarias mineras dispuestas a extraer metales preciosos y minerales, todo bajo la bandera de desarrollo económico, progreso y riqueza. El problema empieza cuando estas empresas, conscientes de la debilidad de los gobiernos mexicanos y el poder de los cárteles de la droga, consiguen contratos y concesiones de exploración y explotación de recursos en zonas altamente pobladas o protegidas como reservas naturales. Para obtener 2.5 gramos de oro, deben remover 1 tonelada de tierra y plantas. Para 1 onza, equivalente a 25 gramos, 10 toneladas. Y para los 3.63 millones de onzas que espera extraer en su primera etapa, deberá cambiar de sitio 36 millones de toneladas de tierra. Cada vez que la minera canadiense remueve la tierra, llegan a casa de los habitantes polvos fugitivos, con metales pesados como cadmio, mercurio, arsénico y manganeso, de acuerdo a las evaluaciones de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. ¿Pero hay compensaciones económicas por los daños? Como por ejemplo, regalías que por derecho deberían darles por usar el suelo de estos pueblos. En absoluto, pero esto en comparación es solo como una gota en el océano. Todo aquel que se oponga al abuso y envenenamiento de la población por parte de la mina es perseguido y ejecutado por organizaciones criminales pagadas por estas empresas, las mineras canadienses. Muchas veces, estos comandos armados son acompañados por la policía municipal o estatal, quienes también sirven a los intereses de la minería. Y esta es solo una de las más retorcidas historias de la minería canadiense en México. Hechos parecidos o prácticamente iguales ocurren en el norte de otro estado del centro de México, Puebla, donde mineras canadienses, entre ellas la más importante de ese país, que es Goldcorp, y el cártel de los Zetas y el Golfo, envenenan y hostigan a los habitantes y a todo aquel que se oponga a la actividad de la minería. O en Michoacán, donde el cártel de los Caballeros Templarios protege los intereses de la minera Ternium contra activistas en el yacimiento más grande de hierro de todo México. Hablando sobre este caso, cabe destacar que el alcalde priista del municipio de Aquila de ese entonces, tras 2 atentados contra la vida de un activista, encima lo mandó a encarcelar por burdas acusaciones, como el robo de alambre, o incluso por delitos electorales. Ninguna de estas demandas procedió, pero mantuvieron al líder opositor encarcelado más de 5 meses. Lo más temible es que ese alcalde fue captado posteriormente colaborando con el cártel mexicano de los Zetas, además de que se le acusó de entregarle el control de toda la policía municipal. Toda una red de corrupción, represión, explotación y crímenes de lesa humanidad, completamente al servicio de ¿quiénes? Canadienses, estadounidenses, corruptos y sus intereses comerciales, que se sirven de los problemas de esta nación hermana para enriquecerse. Y repetimos, estos problemas también se presentan en otros países hispanos, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Chile, Argentina o Colombia, por lo que es una cuestión que requiere la atención de todos nosotros. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: ¿qué entendéis por la divina parábola que dice: muchas moradas tiene mi Padre? Las moradas son los planetas. ¿Vuestro planeta Tierra no es acaso una morada? ¿Y si vuestro microscópico planeta es una morada, por qué dudáis de las otras? Sé que os turbáis, porque vuestro conocimiento también es microscópico. razón suficiente para que seáis humildes, y sublime razón para que busquéis la verdad. ¿No se os enseñó que el que busca encuentra? Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Esta revelación del Divino Padre acerca de la categoría que tiene el planeta Tierra de ser una morada, un lugar adecuado, el mejor para vivir, un espacio con una naturaleza que nos permite disfrutar la vida. Somos tan microscópicos, dice el Divino Creador, que por nosotros mismos no podemos darnos la vida. Y entonces el Divino Padre ha creado todos los frutos, todas las plantas, ha creado todas las hierbas, para que de ellas nosotros saquemos lo mejor y tengamos esa relación armoniosa materia-espíritu entre criatura y naturaleza, una relación armoniosa, equilibrada. Hemos visto los graves desequilibrios que provoca el saqueo, el robo, el hurto, la contaminación. Un desequilibrio inmenso arroja a poblaciones enteras que viven contaminadas, enfermas, y provoca un malestar inmenso. Eso se llama la ciencia del bien y del mal. Por eso el Divino Creador desde el principio advirtió de no conocer, de no probar, de no practicar la ciencia del bien y del mal. La minería es una ciencia del bien y del mal. En cambio, la agricultura es una ciencia que da bienestar. La agricultura nos otorga una soberanía alimentaria y nos otorga una seguridad alimentaria. Son conceptos que tenemos que profundizar. Vamos a abrir la línea telefónica para conocer sus aportes en relación con esta problemática que estamos viviendo, porque necesitamos un nuevo Estado, un gobierno de trabajadores, necesitamos un proyecto de nación planificado. Ha fracasado el neoliberalismo y por lo tanto nos toca asumir como trabajadores la conducción de un Estado. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Su participación. Aló, buenos días. Aló, buenos días, su nombre. Aló, buenos días, Alejandro del Callao. Adelante, hermano, le escuchamos. Hermano, felicitándole por el programa primeramente. Al respecto, ya hay muchos de esos audios, dicen todo. Agregarle algo, solamente cuando los españoles nos invadieron, a nuestros antepasados los engañaban con, según la historia, con espejitos y mil cosas baratijas. Hoy en día, la capital del Perú está llena más de 13 millones de habitantes. Todos son foráneos, somos hijos de provincianos, descendientes de provincianos. ¿Por qué razón? Por la razón que lo que se está hablando de las minerías y todo eso, que las tierras se las despojan y ellos se ven ilusionados por todo lo que se les brinda, ¿no? Es el atraso que los gobiernos nunca se preocuparon por verdaderamente por la cultura de nuestro país, de nuestro pasado. Y para esto otro caso debo decir, el señor Pablo Kuczynski con esta cosa de las bambas tiene una flota de transportes. Esa flota de transportes es su propiedad de él. Él cuánto gana ahí, qué dicen las autoridades, qué dice la ley sobre este caso. Ese hombre está cuestionado, no es de ahora, es de mucho del pasado, de más de 40 años. Lo primero que hizo es ir a viajar a la China y después al país de su origen, como los Estados Unidos. Hermanos, al cargo nos queda es a toda la América, a todo nuestro país, en especial a nuestro continente, es la unificación de la lucha contra esta explotación, porque quieren exterminar con nuestros antepasados. Muy amable y suerte, hermanos. Gracias, hermano, por su opinión en este deseo de fortalecer la cohesión y la unidad. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Aló, buenos días. Buenos días. Sí, ¿puede levantar el tono de su voz? Adelante, hermano. Sí, le estamos escuchando. Aló. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante, hermano. Buenos días. Soy ecologista. Mi nombre es Elías de las Barbas, que es Arias. Puede apuntarlo y compartir el nombre, porque en el Facebook comparto todos los beneficios que nos brinda la naturaleza, y en las cuales he tratado de llegar a los hermanos que siempre llegan a mi hogar. Pero bueno, las veces que puedo, porque soy paro viajando, tratar de compartir que hagamos una revolución ambiental, pero de forma armónica con la naturaleza, en la cual nos brinda todas las soluciones para nuestra vida diaria. En el Facebook colgó videos sobre la reutilización de dejar de utilizar lejías y cazar o desinfectantes tóxicos que envenenan a nuestras familias en los hogares, y eso debería compartirse. Ustedes están en la obligación como comentaristas, como evangelizadores, de compartir todos los beneficios que nos da nuestra naturaleza, ¿no? Y a las mineras, la extracción de los minerales siempre ha existido y siempre se les debe exigir lo mínimo de mitigación y fortalecimiento de ecosistemas en su entorno. Los malos son los asesores que tienen los comuneros, porque si ellos pensaran en el futuro de sus familias, de sus ancestros, de esas zonas, y en la población general del Perú, porque todo lo que se contamine en las partes altas de nuestro país destruirán los ecosistemas que tenemos, ¿no? Y nosotros, como limeños que somos, que vivimos en las ciudades, nosotros diario estamos contaminando el océano, así seamos de cualquier religión o ideales. Todos los días contaminamos en los champús que utilizamos, en los lavavajillas que utilizamos, en los desinfectantes, odorizantes. Las mujeres, para mí, como ecologistas, son utilizan accesorios de belleza, entre comillas, que dañan su piel, su salud, y encima contaminan el medio ambiente, por lo que llega todo al océano. Todo lo que nosotros contaminamos, el agua que utilizamos, llega al océano. Y lo peor de todo, que desperdiciamos el agua, no la tratamos, no la reutilizamos, no le damos el valor que se merece, ¿no? Espero que puedan acceder a mi Facebook, puedan compartir con todos los hermanos. Bueno, yo soy católico, pero todos somos hermanos, y compartir lo bueno, ¿no? Lo bueno. Yo, en mi calidad de ecologista, comparto todo lo que Dios me ha dado, todas las enseñanzas. Tengo una visión hacia la naturaleza, la cual me da la luz de generar algunas cositas que van en beneficio de todos. Muchas gracias, hermano, por sus sugerencias, por sus opiniones y recomendaciones útiles para tomarlas en cuenta. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Rodolfo, de San Juan del Gancho. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, lo que yo tengo que decir al respecto de la contaminación, ¿se acuerda cuando hubo TLC y otras cosas cuando han venido? Pero no hemos tenido, pues, un asesoramiento que debería ser, que el Estado mismo ha comercializado a diferentes países, a rematar nuestra naturaleza de nosotros, nuestra riqueza. Y lamentablemente que el Perú, que los peruanos no hemos puesto fuerte, no hemos dejado sobrevivir. Entonces, nunca es tarde. Lo que tenemos que hacer primeramente es lo siguiente: todo que está constitucional, sacarlo, votarlo, o tomar todas las provincias que están constitucionadas. Lo vimos comuneros o los mismos campesinos, uno contamina el minero por la contamina su salud, y el otro los campesinos que malogran toda la chacra. Automáticamente las dos cosas son un veneno. Automáticamente eso ha tenido que hacer el gobierno de la previa consulta, ¿no? Ha tenido que planificar, ha tenido que hacer un estudio. Pero ¿qué han hecho? Que de acuerdo en un libro que yo he leído, el primer tono de la contaminación, uno de las hojas, un pedacito dice, en las instituciones laterales, ¿no?, que no se habla, está prohibido hablar de contaminación. Da a entender que todo lo que han hecho concesión saben que los están contaminando, saben que eso nos va a matar, saben que eso va a contaminar el río, pero, y eso está muy mal. Entonces nosotros tenemos que poner pie de lucha, votarlo a todo y volver a hacer otra vez el documento de la concesión, ¿no? Lo que corresponde a la indemnización, lo que corresponde en el derecho del pago de custo, como debe ser, el costo del terreno. ¿Por qué? Porque si hay un terreno, por ejemplo, que está haciendo hueco y después van a ampliar a 50 kilómetros, nadie sabe a cómo lo has vendido, a 10 céntimos el metro cúbico, nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque los documentos dicen sección reservado, que no se puede hablar. Entonces está muy mal, pues. El peor de los congresos también, que ya sale a diferentes cines para cobrar ese dinero, no sé cómo lo llaman, para cobrar, entonces eso está muy mal también. ¿Ya? Bien, hermano. Automáticamente la corrupción está en el congreso, no sirve. El pueblo está en la potestad de levantarse y cerrarlo. El gobierno no lo va a hacer porque también está en falta. Entonces queda a disposición del pueblo levantarse y hacer una nueva constitución. Gracias. Gracias, hermano, por su opinión en esta problemática. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días. De Alice de Villa María. Ah, adelante, hermana, sí. Le escuchamos. Sí, yo me declaro pro agricultura, como peruana, como ciudadana peruana, como todos los que consumimos nuestros alimentos. Por eso me declaro pro agricultura, ¿no? Y cuando decimos cuidemos el agua, estamos diciendo que las aguas de las cuencas de los ríos, los bofedales donde salen los colchones de agua, donde sale, eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Y eso qué significa? Mantener lejos las mineras de las cuencas. ¿Eso qué significa? Que tenemos que estar conscientes de que necesitamos agua, por lo tanto, ser antiminero, ¿no? Y entonces, para cambiar eso, debemos ser pro agricultura. Y aparte también, con todo eso, anticorrupción, porque, por ejemplo, el fiscal, el ex fiscal y el fiscal procurador Chávarri, que hace ahí hasta ahora, ya son meses, y lo tienen que votar, y las comunidades deben tener sus asesores, tanto como las mineras. Y por esa razón, estas reflexiones que debemos hacer ya en serio, porque ya se ve todas las consecuencias, y no podemos permitirnos el lujo de dejar pasar las cosas y que al final tomar aguas contaminadas que van en contra de nuestra salud, de todos, de nuestros niños, juventud, toda la gente adulta y ancianos, o sea, en sí nuestras vidas que debemos protegerlo de varias maneras, instruyéndonos, informándonos, y no solamente viendo que nos darán unos billetes mal habidos, que significa de renunciar a nuestra salud física y mental. Debemos de cuidar todo eso, porque esa es la razón de nuestras vidas. Gracias, buenos días, hermano. Muchas gracias por su opinión acerca de lo que debemos hacer. Estamos llegando al término de esta hora, del tiempo que resta, y luego de unos momentos vamos a continuar con más información relacionada con lo que está ocurriendo a nivel de la patria planetaria. Ya retornamos. El tiempo que resta.